Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, presentó días atrás un importante documento donde traza un análisis de la coyuntura, un panorama de la situación internacional y, sobre todo, enumera, formula, fundamenta una serie de propuestas importantes destinadas a futuras autoridades de nuestro país. Y en su introducción, que lleva por título Dos proyectos en pugna, ¿qué está en juego para las pymes en el año electoral?, señala, entre otros conceptos, que en el presente documento se sintetizan los principales lineamientos de nuestra organización para impulsar la continuidad y la profundización del proyecto productivo nacional con un Estado activo que promueve la inclusión social, la soberanía, la integración regional y la independencia económica, del cual nos sentimos protagonistas junto con todos los sectores populares. Más adelante sostiene que a este proyecto se contrapone hoy otro de signo neoconservador que propone un Estado mínimo que se limite a garantizar un proceso de desregulación y apertura de los mercados con predominio del complejo agroexportador y subsidiario del poder económico local y global. Entre las propuestas que formula la APYME en este importante documento de más de 20 páginas, señala, por ejemplo, en el capítulo que lleva por título Desarrollo Productivo, entre otras propuestas, avanzar en un plan integral de desarrollo con eje en un proceso de reindustrialización que requiere una planificación con fuerte papel del Estado y participación de todos los actores productivos. Apuntalar a los sectores con mayor generación de valor y conocimiento a fin de revertir una estructura productiva desequilibrada que depende en exceso de las exportaciones primarias y de las importaciones de bienes de capital. Sostiene, por ejemplo, la necesidad de generar una matriz de insumo-producto que permita realizar un seguimiento de inversiones por sector, de modo de orientar el proceso sustitutivo hacia los bienes de producción, que son, a la vez, proveedores y demandantes de insumo, y otros sectores estratégicos, atendiendo a las necesidades y potencial de las economías regionales. En relación específicamente con el fomento a las pequeñas y medianas empresas, este documento propositivo de APYME señala que hay que definir una adecuada caracterización del sector considerando todos los factores que inciden en el desempeño de estas empresas, de modo de orientar la segmentación de las políticas públicas. Afirma que debe tenerse en cuenta que los actuales parámetros de definición de las micro, pequeñas y medianas empresas se basan sobre criterios que privilegian las variables cuantitativas, dejando sin efecto elementos sectoriales y regionales que inciden en el desempeño de estas unidades productivas. Y puntualmente, otros dos puntos que tienen que ver con el fomento a las pymes sostienen que, con este fin, debatir una ley de desarrollo MIPYME que contemple, además de la definición del sector, la creación de herramientas específicas y la integración de las medidas de apoyo en un instituto PYME federal y autónomo. Sobre esta base, debe encararse la mencionada segmentación de los instrumentos de respaldo al sector, tanto por volumen de producción y cantidad de empleo generado, como por situación regional, innovación, etc., de modo de otorgar los beneficios desde un punto de vista estratégico para las empresas y para el conjunto del sistema productivo. El documento, como les comentaba al comienzo, es realmente muy importante desde el punto de vista de la riqueza propositiva y, por cierto, sería por demás significativo que las futuras autoridades, y esperemos que sean quienes continúen el proyecto iniciado en el año 2003, recojan estas iniciativas para llevarlas a la práctica a través de políticas públicas que permitan profundizar el proceso de desarrollo económico con inclusión social. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Carpenzano en esta primavera tan inestable, pero con la esperanza renovada de que vendrán tiempos mejores. Y les contamos que hace unos días se llevó a cabo en nuestro país el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, en el que estuvieron presentes el expresidente brasileño Lula da Silva, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, de Guatemala, como sabemos, nuestro lúcido Bernardo Klicksberg y muchas otras personalidades. Y hoy vamos a escuchar algunas de estas interesantísimas exposiciones. Mariana Anzorena, como voz cantante de la Secretaría de la Mujer del Instituto Movilizador, profundiza el anuncio del Ministerio de Salud que presentó una nueva normativa más segura y antidiscriminatoria para la donación de sangre en el país. Ana Grondona, nuestra columnista especializada en temas complejos de la coyuntura y todo lo demás, nos ayuda, como siempre, a repensar y analizar las noticias y las opiniones más escuchadas en el transcurso de esta semana. Y vamos a recordar al músico chileno Víctor Jara en un nuevo aniversario de su nacimiento. Y por su parte, nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae hoy la experiencia de la cooperativa de trabajo Teco, con K, de la provincia de Santa Fe. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Teco es un vocablo guaraní que remite al concepto de cultura que tiene este pueblo originario, que entiende a la cultura como todas las formas y modos compartidos de comprender el entorno, los modos de pensar, de hablar, de expresarse y de percibir, las formas de comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo como sujeto y como grupo. Y fue esa manera de ver la vida la que llevó a un grupo de estudiantes de arquitectura que participaban en espacios de extensión universitaria vinculados al desarrollo territorial y el hábitat de comunidades vulnerables a conformar una cooperativa de trabajo con ese nombre, Teco. Esta asociación, que también reúne a constructores y contadores, resolvió trabajar bajo los principios de economía social, tanto en la organización interna y en la toma democrática de decisiones como en las actividades que desarrolla para terceros. Además, se vincula de manera solidaria con organizaciones comunitarias, pequeños y medianos emprendimientos, ONG, instituciones educativas y organizaciones gubernamentales. Mariano Pautazo es arquitecto, fundador y primer presidente de la cooperativa de trabajo Teco. Y bueno, nuestra forma de vida busca varias cosas, entre ellas tiene que ver con esta construcción colectiva. Estamos convencidos de la economía social y solidaria como una posibilidad, como una forma de hacer economía, un sistema diferente al capitalista, que bueno, que tiene sus bases en otras construcciones. Y bueno, así lo militamos desde nuestro trabajo, ¿eh? Nuestra cooperativa es una cooperativa de trabajo. Y bueno, toda esta carga de horizontalidad, de pluralidad, de equidad, tratamos de hacerla fuerte en nuestra organización interna, en el trabajo colectivo cotidiano, en nuestras asambleas mensuales, pero también reflejarlas hacia afuera, en nuestra forma de relacionarnos con el Estado, con las organizaciones sociales. Teco es un proyecto que busca entender la vida en todos sus aspectos, de otra manera, a través de la promoción del respeto del medio ambiente y la optimización de los recursos naturales. Para los integrantes de la cooperativa nacida en la ciudad de Santa Fe y asentada hoy en la pequeña localidad de Arroyo Leyes, la economía social y solidaria es el modelo que mejor se acerca a esa relación de las personas con el medio ambiente. Mariano Pautazo actualmente es asociado y responsable de comercialización y gestión institucional de Teco. Al pararnos de la sustentabilidad, nos paramos desde el lugar de la optimización de los recursos de todo tipo, ¿no? Los recursos naturales y los recursos humanos como parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tratamos de componer con lo que tenemos en el territorio. Principalmente la tierra cruda, utilizamos la segunda capa de tierra, digamos, no la fértil, sino lo que nosotros acá tenemos como tierra colorada, o tierra arcillosa o tierra arenosa. Y a partir de ese material se componen diferentes tipos de elementos constructivos o de formas constructivas, digamos, ¿no? Para hacer sobre todo lo que son las paredes de las viviendas. En la cubierta utilizamos bastante la madera y después también utilizamos tierra. Estamos trabajando mucho con lo que son cubiertas vegetales o techos vivos sobre estructura de madera. Para llevar a cabo cada propuesta, los cooperativistas evalúan alternativas de edificación e implementan tecnología social y ambientalmente sustentables, rescatando métodos y técnicas ancestrales de construcción. También promueven, desde el punto de vista social, diferentes formas de organización del trabajo, impulsando la ayuda mutua y la autoconstrucción. No son técnicas o tecnologías nuevas, hay mucho saber, saber popular, pero también hay mucho saber científico que se va elaborando. Muchos centros de investigación han estado trabajando este último tiempo en el desarrollo tecnológico de estas formas constructivas. Nosotros somos parte de una red iberoamericana de construcción con tierra, en donde, bueno, hay centros importantísimos a nivel mundial que están desarrollando tecnología en relación a la construcción natural. Y a partir de estas experiencias es donde estamos proponiendo esta forma de construir la vivienda. Los materiales de construcción utilizados por Teco son amigables con el medio ambiente por muchas razones. Por un lado, la fabricación de los bloques o ladrillos de tierra no pasa por un proceso de industrialización ni de cocción, lo que permite evitar la emanación de dióxido de carbono. Se trabaja con tierra cruda, estabilizada con procesos químicos mínimos y físicos como la compresión. Es decir, que el proceso constructivo del material no afecta al medio ambiente. Por otro lado, la utilización de arcilla, que tiene capacidad de aislamiento térmico, reduce considerablemente el empleo de energías como la electricidad y el gas para calentar o refrigerar los ambientes. Por último, cuando la construcción se demuele, el barro vuelve a ser tierra y no se convierte en escombro. La tierra cruda tiene una característica clave, que es la regulación de la humedad. En Santa Fe acá hay un clima súper húmedo. En la ciudad de Santa Fe vivimos prácticamente en un pozo y rodeado de agua. Muchísima humedad que nos hace sentir mucho más el frío en invierno y en el verano sentir el calor agobiante. Entonces, la tierra, al tener esta propiedad de poder tomar esa humedad ambiente y eliminarla hacia el exterior, regular, nos hace que estos espacios que vivimos sean mucho más agradables y sean más frescos en verano y más calentitos en invierno. En cuanto a costos, los responsables de Teco aseguran que el tipo de materiales, herramientas y técnicas que se usan para la bioconstrucción son menores respecto de los que demandan los métodos tradicionales. Ahora el arquitecto Mariano Pautazo explica las líneas de trabajo que desarrolla la cooperativa Teco. Tenemos como dos líneas fuertes, ¿no? Una tiene que ver con la construcción o la obra privada. Ahí trabajamos desde el desarrollo del proyecto en todas sus etapas, o sea, desde la primera idea hasta la definición al detalle de cómo va a ser construida esa vivienda, lo que nos da la posibilidad de acceder a un presupuesto muy, muy fino. Y después en lo que es el tema de la conducción o de la obra. Los integrantes de la cooperativa de trabajo Teco también acompañan, asesoran y capacitan a emprendedores comunitarios en la construcción de viviendas. Por otro lado, más allá de la capacitación de recursos humanos en relación a la obra en sí, tenemos una fuerte línea de proyectos sociales, que un poco también es lo que nos dio origen de alguna manera, y es seguir trabajando con algunas de estas comunidades en situación de vulnerabilidad social. Así lo venimos haciendo acá hace aproximadamente 4 años con la comunidad Mocoví en Recreo, acá una localidad cerca de Santa Fe, donde estamos acompañando todo el proceso de construcción de hábitat desde el momento en que le dieron las tierras prácticamente como reparación histórica a este grupo, hasta, bueno, todo lo que va avanzando en materia de hábitat, la comunidad. Las técnicas de construcción sustentable utilizan recursos naturales. Como explicó el arquitecto cooperativista, estas técnicas y materiales tienen características que benefician la eficiencia energética y el cuidado de la salud, reducen el impacto ambiental, controlan la humedad, ayudan a la aislación acústica y fomentan una economía razonable. pero no en todos los municipios las normas acompañan estas propuestas. Los integrantes de TECO trabajan para lograr una normativa que permita habilitar este tipo de construcciones. Incluso han logrado la aprobación de obras ejecutadas a través del Plan Nacional de Construcción de Viviendas Procrear. Esto, que es algo mucho más popular de alguna manera, por lo menos hasta el momento, nosotros lo estamos resolviendo a partir de la articulación con universidades locales. Lo que hacemos es llegar a una universidad que tenga la posibilidad de tener un laboratorio, y hay normas internacionales de muchos países en Latinoamérica y también en Europa, que hay procesos para certificar la calidad de los elementos que se van a utilizar. Entonces, como que replicamos esos ensayos en la universidad local y generamos alguna especie de autorización en donde está certificando ese ente que ese material es apto para construir. Con eso cumplimentamos con lo que se está solicitando. Y bueno, y es así que nos han autorizado esta vivienda que ya estamos construyendo. La cooperativa de trabajo TECO está conformada por 16 asociados que, además de proyectar, ejecutar y administrar obras privadas y públicas, cumplen un rol social importante a través del dictado de talleres dirigidos a miembros de diferentes comunidades y barrios para la autoconstrucción de viviendas. Además, dictan cursos de capacitación para la elaboración de bloques de tierra y de adobe y la confección de hornos de barro, estufas de alto rendimiento, elementos que complementan la construcción natural y que también representan una alternativa de generación de empleo. Para lograrlo, articulan con diversos organismos en diferentes niveles: locales, provinciales y nacionales. Profundiza el tema el arquitecto Mariano Pautazo, miembro de la cooperativa de trabajo TECO. También estamos tratando de generar otros tipos de trabajos también vinculados a esta historia. En Arroyo Leyes estamos tratando de generar un corralón de materiales sustentables también, ¿no? Donde si los pibes del barrio San Lorenzo, donde trabajamos, pueden y quieren seguir fabricando los bloques, o la gente de la comunidad tiene una producción interesante de adobes, que es otro elemento, tenemos un lugar de comercialización en donde un poco articular las producciones de estas organizaciones con las que trabajamos como para poder tener estos materiales. Los servicios de la cooperativa de trabajo TECO incluyen asesoramiento bioclimático, estudio de impacto ambiental, diseño, desarrollo, asesoramiento y comercialización de sistemas de energía renovables, capacitación en tecnologías constructivas sustentables, realización de talleres y cursos. Para fomentar y fortalecer los emprendimientos de construcción sustentable, los cooperativistas santafesinos están proyectando la apertura de un corralón para la venta de materiales, herramientas e insumos alternativos como bloques de tierra cruda comprimida, madera, adobe, prensas manuales, arcilla, entre otros. Si quiere saber más sobre la cooperativa de trabajo TECO, puede ingresar a su página, tome nota, www.cooperativateco, así todo junto, TECO con K, .tk, o visitar su página de Facebook, Cooperativa TECO, todo con mayúscula TECO, T-E-K-O. Recomendamos, eso sí, ampliamente que visiten su página, donde puede verse la técnica de construcción natural que utiliza la cooperativa. Hay muchas fotos, hay explicaciones sobre técnicas sustentables que utilizan. Realmente interesantísimo y útil. Reiteramos entonces, www.cooperativateco.tk. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El próximo sábado 3 de octubre se realizará una mesa sobre el consumo desde una mirada de género, desafíos desde la economía social. En este encuentro se analizará desde una perspectiva de género los modelos dominantes y de consumo y publicidad, indagando en torno a la segmentación y estereotipos, roles de género, relaciones de poder y tratamiento del cuerpo femenino. Finalmente, se reflexionará en relación entre la economía feminista y la economía social. La expositora será Montserrat Miño, socia de la cooperativa Colectivo Solidario, licenciada en Sociología, miembro del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini

Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada y vas a encontrarte con él, con él. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos destrozado, suena la sirena, vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y hoy, Liliana, tengo una revista que hasta ahora, en estos 6 años consecutivos del programa, nunca hemos comentado. Se trata de Rosa Coop, una publicación de la cooperativa de vivienda Rosario, cuyos dirigentes nos visitaron días atrás y nos dejaron varias de sus publicaciones, muy bien editadas, muy bien presentadas, con planos y con anuncios de todas las viviendas que ellos construyen y entregan a sus asociados. El editorial, con la foto del Consejo de Administración, lleva por título El desafío de crecer y consolidarse, y comienza diciendo que las cooperativas como empresas de la economía social se diferencian con otros sectores en la no finalidad de lucro, la propiedad social del capital y la organización democrática en la toma de decisiones. Nuestra cooperativa, dice este editorial, tiene como primer objetivo cumplir con los sueños de cada uno de nuestros asociados, con el desafío de ser competitivos sin perder la solidaridad, ser eficientes sin perder la esencia democrática, buscando el crecimiento económico acompañado de un desarrollo social y consolidando un sistema basado en la confianza y la trayectoria marcada por cada uno de los logros obtenidos. Nos informaron, y esto ya fuera del editorial, los dirigentes de la cooperativa Rosa Coop, cooperativa de vivienda Rosario, que en todos sus años de existencia, que son muchos, entregaron 50 edificios. ¡Qué bueno! Una experiencia solidaria importantísima. Buenísimo. Que sería interesante que tomen como ejemplo algunos municipios, pero en particular la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que sí. Bueno, yo tengo una nota de la revista Acción de la segunda quincena de septiembre, que dice que 9 empresas solidarias que proveen servicios de internet y telefonía fija en sus localidades se asociaron para incorporar un sistema de vanguardia en el país para brindar televisión. La iniciativa, que se realizó a través de las redes existentes de banda ancha, permite que miles de usuarios de las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires puedan acceder a contenidos televisivos en formato digital. Para su implementación, las cooperativas pusieron en marcha el sistema IPTV, Internet Protocol Televisión, una plataforma de última generación que distribuye las señales por fibra óptica. De este modo, con innovación tecnológica que convierte un viejo televisor de tubo en una suerte de Smart TV y con precios competitivos en el mercado audiovisual, las cooperativas obligan a los grandes cable operadores a bajar sus tarifas. Buscamos una tecnología que nos permita compartir recursos. Entonces armamos un cabezal unificado donde se bajan todas las señales y se preparan para distribuir. Este es un proyecto sin precedente, porque las cooperativas somos las primeras con IP, que es el Protocolo de Comunicación de Datos Digitales, en el país. Comenta esto Ariel Fernández Alvarado, que es gerente de la cooperativa telefónica de Del Viso y presidente de la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones. Además de Telviso, ofrecen el mismo servicio las cooperativas telefónicas de Tortuguitas y Pinamar en Buenos Aires, Villa Gobernador Gálvez y Funes en Santa Fe, Morteros, Río Tercero, Colonia Carolla y Jesús María en Córdoba y General Pico en La Pampa. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Hace unos cuantos años, María Elena Walsh, la recordada María Elena Walsh, escribió un texto para una canción que popularizaron los integrantes del cuarteto vocal Supay, que comenzaba diciendo "Señora de ojos vendados", y por cierto, se refería a la justicia. Y si no me equivoco, Ana Grondona, ese es tu tema de la columna de hoy. ¿Qué tal? Sí, la justicia y la celebración de la justicia, ¿no? En este caso me parecía interesante traer una declaración que ha hecho una asociación de historiadores de historia reciente en ocasión de una reunión científica que hacen cada 2 años para valorar justamente los procesos judiciales de los últimos 12 años en relación a los crímenes de la última dictadura cívico-militar. Y esta declaración, que empezó con estos miembros de esta asociación que hacen esta reunión cada 2 años, muy rápidamente se extendió y alcanzó a 400 firmantes en muy pocos días. Una respuesta importantísima. En efecto. Y me parece que eso refleja una necesidad en el medio de la investigación, de la producción de las ideas, de salir a responder cierto clima de discusión que se había armado. Por un lado, a partir de la iniciativa de la Universidad Católica, con Casareto recientemente, también con algunas intervenciones de la Universidad de San Andrés, en el sentido de valorar cierta necesidad de reconciliación, cierto cuestionamiento a los procesos judiciales de los últimos años, en nombre de esa figura siempre tramposa de la memoria completa y de la no parcialización de la revisión histórica. En ese sentido, me parece sumamente auspiciosa esta declaración, esta reivindicación además en el mediano plazo de los procesos judiciales, porque en el documento que hicieron circular no solamente se mencionan los procesos de los últimos años, sino que también se llega hasta el histórico juicio a las juntas, ¿no? Marcando la necesidad de profundizar este camino y de sostenerlo. Y digo que me parece auspicioso porque, por cierto, en los últimos años, y esto me gustaría remarcarlo, no es una cuestión tan reciente, sino que tiene algunos años, en los medios académicos se han generado otras voces, ¿no? Me acuerdo en 2004 aquella carta de Oscar del Barco, respecto de el No matarás y cierta relectura de quien es un intelectual importante y además fue un militante en los 70, una relectura respecto de la responsabilidad que le habría cabido a los sectores activos políticamente en aquella década respecto a la violencia política. Esa primera revisión de, digamos, de sectores que habían estado muy comprometidos con aquella historia, después tuvo otros capítulos, entre ellos el de Claudia Hill, que otra intelectual muy relevante en el medio académico, que en 2011 publicó un libro sobre los usos políticos de la memoria, que también tiene este mismo tono, ¿no? Por un lado, hacer un balance que tiene muchos rasgos de autobiografía, ¿no? De balance de la propia trayectoria respecto de la acción política de los 70, pero que también, en estos trabajos más recientes, abre algunas preguntas, algunos interrogantes respecto a los procesos judiciales, ¿no? De la institucionalización de estos juicios una vez que se declaró la nulidad de los decretos vinculados al indulto, al punto final. Y esta me parece una cuestión sumamente importante, ¿no? Porque por un lado uno puede discutir esta cuestión de la responsabilidad política, me parece que es una discusión que puede tener elementos muy interesantes, pero también me parece que hay que tener un sentido claro de la responsabilidad de traer estas discusiones en el presente. Y un poco sobre eso quería decir algunas cuestiones para cerrar. Me parece que estos llamados a la reflexión, que por ejemplo han construido una valoración muy positiva del proceso sudafricano de elaboración de las políticas de apartheid en esta comisión de la verdad y de la memoria, que ha permutado de algún modo conseguir la verdad histórica a cambio de garantizar amnistía y podemos decir impunidad. Impunidad, exactamente. Que es una ecuación riesgosa, ¿no? Permutar verdad por impunidad, hay que pensarlo. Pero decía, me parece que traer estas discusiones al contexto actual también nos tienen que hacer pensar en la responsabilidad política de dar estas discusiones en el presente. Y yo pensando decía, ¿qué relevancia puede tener para un periódico como La Nación haber sacado todas estas editoriales en los últimos meses respecto de la necesidad de una reconciliación? Me parece que ya es difícil pensar que lo que están defendiendo son a los responsables militares, ¿no? Pues si los vemos son, para decirlo de un modo muy así directo, son unos viejitos que ya no tienen poder real en la Argentina, ¿no? Son personas que ya sabemos que van a terminar su vida en la prisión, es decir, ya no mueven resortes vinculados al poder. Me parece que lo que sí preocupa más a La Nación y a los sectores concentrados de poder que utilizan estas discusiones y estos debates es el avance en términos de la responsabilidad civil vinculada a la última dictadura militar, ¿no? Que ha sido trabajada, por ejemplo, en el Centro Cultural de la Cooperación con dos compañeras, Lancilota y Feijó, que trabajaron sobre la responsabilidad de la justicia, ¿no? La complicidad de la justicia. Y me parece que el avance en esta materia es lo que resulta preocupante, porque ahí no nos encontramos con nombres de personas que solían tener mucho poder y ya no lo tienen más, sino que nos encontramos con personas que siguen siendo fundamentales en la agenda política del presente. Y por eso mismo me parece que cabe hacer un balance de la responsabilidad política de producir estos debates justamente en el momento en que está quedando más claro que nunca la relación entre el último proceso cívico-militar, la última dictadura cívico-militar, y el intento de transformar radicalmente la distribución de la riqueza en la Argentina y generar una distribución sumamente regresiva en desmedro de los sectores populares. Me parece que hace falta pensar en la responsabilidad de introducir este debate ahí. Justamente ese es el punto. Y entre otras cosas se me ocurre, Ana, que esta prédica para terminar con los juicios de la verdad, para terminar con los procesos judiciales a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado, también tiene que ver con hacer un borrón y establecer la impunidad sobre la propiedad que La Nación y Clarín tiene sobre papel prensa. Algo que le dejamos a nuestros oyentes para que lo mediten. Y como siempre te agradecemos la lucidez de tus informes que nos echan luz sobre esta realidad tan complicada que vive la Argentina. Muchas gracias, nos vemos el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. Se vienen las cuartas jornadas de estudios afro-latinoamericanos. Los ejes principales abordados serán esclavitud y libertad, afrodescendencia y políticas públicas, representaciones y autorrepresentaciones, religiosidades, estudios de género, sociabilidad, manifestaciones culturales y artísticas, migraciones africanas. El lunes 28 a las 10 de la mañana será la conferencia inaugural. Tiene un extenso título: No hay saber universal. La colaboración intercultural es imprescindible. Logros, conflictos y desafíos en las relaciones entre universidades y pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina. Con la participación de Daniel Mato, del CONICET y Universidad de 3 de Febrero. Las actividades se desarrollarán este lunes, martes y miércoles desde las 10 hasta las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Estamos acá con Mariana Anzorena para comenzar nuestra columna de género. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal? Muy buenos días, como siempre, a todo el mundo. Bueno, hoy nos trajiste algo que tiene que ver con ¿qué? Con la sangre. Con la sangre, con la estigmatización de ciertas personas. En definitiva, vamos a hablar de una buena noticia, porque ha habido una resolución muy reciente, del 16 de septiembre para ser más preciso, es la 865/2006 del Ministerio de Salud de la Nación, que implementa un nuevo formulario para la donación de sangre, porque elimina la prohibición que pesaba sobre varones gays y bisexuales en la mayor parte del país. Si alguno de ustedes, si alguno de nuestros oyentes donó sangre, en la mayoría de los casos se habrá encontrado con el famoso cuestionario, donde hay una serie de ítems que te impiden donar sangre, y uno de ellos, el más controversial, tenía que ver con esto, que si eras un varón homosexual o mujer que tuvieras relaciones con un hombre que a su vez haya tenido relaciones con hombres, no podías donar sangre. Un tema controversial porque, en definitiva, se estaba estigmatizando a un grupo, como grupo de personas, a los homosexuales, una prohibición de donar sangre a partir de una condición sexual en vez de apuntar a unas prácticas sexuales. Hay que tener cuidado en cómo se practica el sexo más que cuál es tu conducta sexual. A partir de esta resolución, entonces, vamos a hablar de esta novedad que nos amplíe esta información con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos comunicación telefónica con Alejandro Nassif, a quien tenemos en línea. Él es secretario de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y además es director de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Alejandro, estás en línea. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? Todo muy bien, por suerte. Bueno, Alejandro, acá estamos compartiendo acá con mi compañera Liliana y también con todos nuestros oyentes esta buena nueva, podríamos llamar así, esta noticia a partir de la nueva resolución del Ministerio de Salud que comentábamos recién, donde ya cambia el formulario para la donación de sangre. Contanos un poquitito, adentrarnos en el tema. Bueno, la verdad es que la Ley Nacional de Sangre, que está vigente desde la década del 80, nunca estableció estas cuestiones en detalle, sino que siempre las dejó para que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, establezca los formularios previos a la donación de sangre. Y durante muchísimos años se excluyó a los varones gays y bisexuales de la donación de sangre en base, bueno, a consideraciones que la verdad que nosotros siempre consideramos erradas y que cada vez más claramente eran erradas y traían dificultades. En una época, lógicamente, se hablaba de la orientación sexual, así claramente se decía, bueno, usted es gay gay o es homosexual o bisexual, era la pregunta que se hacía, y en ese caso esa persona nunca más podía donar sangre. Después se hizo una modificación donde se pasó a hablar del hecho de los hombres que tenían sexo con hombres y de las mujeres que habían tenido sexo con hombres, que hubieran tenido sexo con hombres, uh-huh. Y en ese caso por 12 meses no se podía donar sangre, que era, digamos, la prohibición que estaba vigente. Nosotros siempre planteamos que, en realidad, bueno, eso de por sí era discriminatorio, justamente porque, como vos bien decías, no se estaba poniendo el foco en las prácticas sexuales, en las situaciones de riesgo aumentado a las que se exponían las personas, sino que se estaba estigmatizando justamente a un grupo de personas solamente por su orientación sexual. Exacto. La verdad es que, además, no solamente eso, ¿no? Algo que decíamos era que eso generaba una sensación como de falsa seguridad sobre las prácticas sexuales de las personas heterosexuales, porque en realidad las personas heterosexuales también pueden exponerse a prácticas sexuales de riesgo incrementado para la transmisión de ciertas infecciones de transmisión sexual, y el mensaje que estaba dando el Estado era que era el contrario, ¿sí? Y incluso eso podía llevar a alguna persona, tal vez en el apuro por tener que donar sangre para la cirugía que iba a realizarse a algún ser querido o alguna cuestión por el estilo, hasta por ahí mintiera en el formulario de donación de sangre, subestimando el propio riesgo de sus prácticas sexuales. Creo que esta modificación que ahora hace el Ministerio de Salud, que deja en claro que, bueno, que las preguntas no tienen que estar pensadas en términos de la orientación sexual, sino en términos de ciertas prácticas sexuales que están ahí descritas, justamente lo que hace es poner las cosas en su lugar y hacer que cada persona vaya a poder evaluar si las prácticas sexuales que tuvo involucran un riesgo incrementado o no. Y eso va a ser más seguro también, la donación de sangre, y disminuye el estigma que se venía creando y que se venía sosteniendo contra las personas por su orientación sexual o su identidad de género. Está clarísimo, Alejandro. Ahora, yo estuve leyendo un poquitito y ahí me encontré, a ver si vos sabés de esto que te voy a contar, que hay dos instituciones, la Asociación Argentina de Hemoterapia y la Academia Nacional de Medicina, que no están de acuerdo con esta resolución. No sé si tiene que ver con el famoso periodo de ventana o cuál es el argumento. Realmente no he leído el por qué no están de acuerdo con esta resolución. ¿Vos lo sabés? Sí, te aclaro dos cosas. Por un lado, porque la duda siempre fue por qué hay que excluir a ciertas personas. ¿Acaso no se testean todas las muestras de sangre? Sí, todas las muestras de sangre antes de usarse para ser transfundidas a otra persona tienen que ser testeadas sobre, digamos, para el VIH y para un montón de otras infecciones de transmisión sexual y de otro tipo de enfermedades, uh-huh. Pero es verdad que existe el periodo de ventana, es decir, existe un periodo en el cual las muestras de sangre, digamos, no presentan en cantidad suficiente aquellas moléculas que los diferentes tests tratan de ubicar. En el caso, por ejemplo, un test de VIH, lo que busca un test común de VIH son los anticuerpos específicos para el VIH. Exacto. Esos anticuerpos llevan un tiempo a generarse, entonces existe un periodo en el cual la persona puede estar infectada por el VIH, esa sangre puede transmitir el VIH, y sin embargo no sería detectable en una prueba de laboratorio. Uh-huh. Lo que pasa es que se da la misma situación, digamos. Una persona gay, una persona heterosexual, tiene las mismas posibilidades de estar en el periodo de ventana. Correcto. Es, digamos, si se expuso a prácticas sexuales de riesgo, a prácticas sexuales de riesgo incrementado. O sea, distinguir en particular a las personas homosexuales o las personas bisexuales por ese motivo del periodo de ventana es discriminatorio, es estigmatizante y además genera una falsa seguridad sobre las prácticas sexuales de las personas heterosexuales. ¿Y la Asociación Argentina de Hemoterapia y la Academia Nacional de Medicina es por esto que están en contra? ¿Por este periodo de ventana? Ellos están en contra porque entienden que existe una mayor prevalencia del VIH y de algunas otras infecciones entre varones bisexuales y gays. Eso es cierto, pero hay un error de concepto importante, que es la prevalencia tiene que ver con el total de personas que tienen una infección. Históricamente el VIH ha afectado a la población gay y bisexual más fuertemente que al resto de la población, pero en realidad el problema no es ese. El problema, lo que hay que fijarse es cuáles son los nuevos casos, porque en realidad por el periodo de ventana lo único que importa es quiénes fueron los que recientemente se infectaron, no quienes históricamente se han infectado. Así es. Y la verdad es que además es por una cuestión de concepción, de, digamos, y de formación que tienen ciertos ámbitos profesionales, donde, bueno, a veces pesan más ciertos preconceptos o ciertas prácticas que tradicionalmente fueron de una manera y que las prácticas son seguras y que en realidad, digamos, por ahí se dejan de lado otras cuestiones, como tiene que ver bien la cuestión de derechos humanos y no estigmatizar, o también, por ejemplo, bueno, esta cuestión de no generar falsa seguridad u otras situaciones. Y quiero dejar claro que no es que haya una cuestión de animosidad contra ciertos ámbitos profesionales, sino que realmente creemos que a veces simplemente serían por conocimientos que pueden estar un poco desactualizados, que pueden simplemente, que a lo mejor no fueron suficientemente cuestionados al interior de la propia academia, porque la verdad es que las veces que he tenido la posibilidad de hablar con hemoterapistas de este tema, es una postura muy cerrada que la que tienen y porque tal vez dentro de la misma práctica profesional y dentro de la misma academia, digamos, no se abre la pregunta, ¿no? Así entonces es. Me parece que, digamos, tenemos que estar abiertos y abiertas a dar este debate, a enfocarnos desde nuevas perspectivas y siempre con el objetivo de que realmente lleguemos a prácticas más seguras en la parte de autoexclusión, que es muy importante por este periodo de ventana que nunca se puede eliminar completamente, pero siempre con una perspectiva que también sea respetuosa de los derechos humanos y que evite la discriminación y la estigmatización innecesaria, para que también afectan gravemente la dignidad y la salud de un montón de personas. Exactamente. Alejandro Nassif, secretario de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y director de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña. Muy buenos días y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chau, chau. Y bueno, así que el debate igual sigue, ¿eh? Porque como yo te digo, como hablábamos recién con Alejandro, hay estas instituciones que todavía no están de acuerdo. Siguen pensando que lo sigue llamando a la gente homosexual, a los chicos o mujeres que los engloban en este grupo de riesgo, y todo este colectivo que dice que no es un grupo de riesgo. Hay que focalizar en las prácticas sexuales, hay que ser menos hipócritas, más sinceros, y cambiando este formulario tal vez evitemos males mayores, ¿no? Y ser más honestos. Él decía algo que me parece que esta cuestión de que se quedaron en el tiempo cuando el HIV empezó, se hacía foco en solamente en la comunidad homosexual. Después uno se dio cuenta que no eran los únicos, digamos. Cuando se empezó a llamar la peste rosa ya por los años 80, exacto, parecería que eran los únicos infectados, pero bueno. Y me parece que se quedaron un poco en eso, y además con esta cuestión prejuiciosa de la promiscuidad y un montón de cosas que no son tales. Yo conozco gente que está infectada y es heterosexual, y conozco homosexuales que no lo están, qué sé yo. Y la promiscuidad en todo caso se da en todos los ámbitos, absolutamente, en cualquier condición sexual. Por eso lo que vos decías, en la práctica más que la condición, sí, obviamente. Así que está clarísimo. Espero que haya quedado claro el tema, y nos vamos a despedir, como siempre lo hacemos, de esta columna con un temita musical. En este caso hemos elegido a Julieta Venegas y su tema Mi Principio. Allá vamos. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Un día me voy a ir, seguro me extrañará como el ave de ciudad se va buscando la mar. Porque al fin, aunque esté feliz aquí, debo emigrar a un lugar lejos de ti. No me entiendas mal, que no es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad, sin mi verdad, sin mi verdad. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigos oyentes, por si acaban de sintonizar nuestro programa, esta edición número 244 del programa Desde la Gente, le cuento que ya pasó la primera hora y usted sabe que si perdió el editorial y el siempre lúcido y oportuno aporte de Ana Grondona, la columna de género a cargo de Mariana Ansorena, o el informe que hoy estuvo dedicado a la interesante cooperativa de trabajo Teco, no se preocupe. Usted puede ingresar a la página web, tome nota, www.imfc.coop, y allí simplemente hacer clic en el banner que dice Desde la Gente y nos podrá escuchar el programa de hoy y los programas anteriores. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial. Días atrás se llevó a cabo el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Un acontecimiento realmente importante del que participaron destacadísimas personalidades como, por ejemplo, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum y el indio Kailash Satyarthi, y el doctor Bernardo Klicksberg, máximo referente nacional en materia de responsabilidad social y presidente académico del Congreso, entre otras personalidades. El evento, del que participaron más de 8.000 personas en las dos jornadas que insumió, sirvió para visibilizar el tema de la responsabilidad social. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? Es un tema, si se quiere, que tiene sus complejidades. Si bien en los últimos tiempos se escucha hablar más de responsabilidad social, el concepto viene ya de la antigua Grecia. El hombre tiene ciertos deberes que cumplir con él mismo, pero también con la sociedad. Hay, de algún modo, una idea de contrato social que suscriben diferentes actores sociales que se comprometen a actuar responsablemente sin causar perjuicio a los otros con sus acciones. De tema marginal o, si se quiere, complementario a los grandes temas que se debaten en el planeta, lo cierto es que desde hace unos años ha habido una marcada evolución de esta temática. Alessandra Minichelli, de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y organizadora de este tercer congreso, en una entrevista con la agencia de noticias Ansol, hablaba sobre los modelos de responsabilidad social que están en el debate en la actualidad. ¿Cuáles son los modelos que aparecen en el horizonte de esta temática de la responsabilidad social? Y esto decía. Bueno, en realidad, si se quiere, de 10 años a esta parte ha habido toda una evolución en la temática de la responsabilidad social. Pensá que cuando yo empecé a trabajar en el tema, todavía estaba en la función pública, era año 2006, cuando el doctor Klicksberg me convoca a integrar lo que él llama Centro Nacional de Responsabilidad Social, Empresaria y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí ya hablaba de responsabilidad empresaria. Veníamos con Naciones Unidas, veníamos con el Libro Verde, veníamos con la mirada solo a que la empresa privada debía hacer acciones de responsabilidad social. La evolución que ha tenido la temática en los 10 años siguientes fue que en el 2011 claramente sale la norma ISO 26.000, que es una norma debatida y discutida por Naciones Unidas, por el sistema de Naciones Unidas, más 90 países, más distintas organizaciones de la sociedad civil que dijeron, ¿por qué solo empresaria? Debería ser para todas las organizaciones. Y a partir de ahí definieron como 7 ejes temáticos sobre los cuales debía empezar a transitarse el camino de la responsabilidad social. Cuando yo dejo la función pública y 2008-2009 empiezo a trabajar fuertemente con Klicksberg en el tema de la responsabilidad social, que yo lo quería hacer desde una mirada, si se quiere, de auditora, porque esa es, digamos, mi pertenencia, ¿no? Mi idea era, bueno, a ver qué estaban haciendo en responsabilidad social. Y lo que veíamos año 2007-2008 era que las empresas multinacionales en nuestro país venían como una obligación de sus casas matrices de hacer algo que parezca responsabilidad social. tenían el presupuesto para hacerlo y debían traer programas y ejecutar programas. Algo que no tenía nada que ver con nuestra identidad local, algo que no tenía nada que ver con nuestra realidad. Y yo, después de haber estado 5 años evaluando políticas públicas, algunas inicialmente muy vinculadas al asistencialismo y otras muy vinculadas al crecimiento productivo local, veía que lo que había que hacerse en responsabilidad social era una suerte de acción de terminalidad, de convergencia o de complementariedad con la política pública. Con esa mirada empezamos a construir conceptualmente la responsabilidad social desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social. Y digamos, el disparador, esto de querer ver cómo se estaba moviendo, surgió cuando definimos el primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, que era por una Argentina socialmente responsable, a partir de lo que estábamos viendo que estaba pasando en la sociedad con esta nueva forma de moverse, nueva forma de organizarse, y lo que queríamos ver en el 2013 era el estado de madurez de la temática. Luis Ignacio Lula da Silva, ex primer mandatario del Brasil, al inaugurar el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, cuyo lema principal fue el federalismo responsable con eje en la empleabilidad, habló precisamente del trabajo al tiempo que criticó fuertemente a los mercados financieros internacionales. Esto decía Lula. Y antes yo quería que vocês soubessem de uma coisa que norteia a minha visão econômica de um país. Eu, há muito tempo, eu defini que muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de renda. E pouco dinheiro, mesmo que pouco, na mão de muitos, significa distribuição de renda. E foi um pouco disso que fez com que no Brasil acontecesse um pequeno milagre com as políticas de transferências de renda, que para alguns era apenas esmola. Para alguns era apenas assistencialismo. Para alguns, era apenas populismo, porque quem tinha muito dinheiro e quem nunca tinha passado necessidade não tinha noção do significado de um pouco de dinheiro na mão de uma pessoa que nunca tinha tido acesso a dinheiro. Durante el Congreso, que se extendió a lo largo de 2 jornadas, hubo múltiples actividades de las que participaron referentes en la temática de la responsabilidad social, la sustentabilidad y las políticas de empleo e inclusión social a nivel global. Hubo, por cierto, aportes de 2 referentes del movimiento cooperativo argentino: Ariel Huarco, presidente de Cooperar, y Carlos Heller, presidente del Banco Credicop. Por ejemplo, la Subsecretaría de Responsabilidad Social encabezó una mesa sobre la temática de la trata de personas y el desarrollo de recursos y capacidades para combatirla. Durante la actividad se le entregó una mención de honor a Susana Trimarco en reconocimiento a su lucha y a su incansable búsqueda de justicia. La guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, brindó una conferencia magistral en la que abordó el tema de la responsabilidad social. Si el mundo no aprende ahora a respetar la naturaleza, ¿qué futuro tendrán las próximas generaciones?, se preguntó Rigoberta. Qué maravilla cuando estamos aquí y que podemos expresarnos cariño, amistad, alegría, sentido común de la vida, compartir ideales, trabajar juntos, identificarnos como seres humanos completos. Qué alegría cuando tenemos un punto de partida y ese punto que es la responsabilidad social. Entonces este día nos invita a mucha reflexión, y es una reflexión no solo de saber que tenemos una forma de asumir un compromiso, sino también de ponerlo en la práctica. Y poner en la práctica, que es lo más difícil, según las experiencias personales, porque no es nada fácil blindarse, y muchas personas lo hacen, y por eso se vuelve indiferente, por eso no quiere participar, por eso no ve los triunfos, los éxitos, los logros, por más pequeñitos que sean. Todos los días tenemos un logro que valorar. Entonces yo estoy aquí, muchas gracias por la invitación, y de hecho es un gran honor encontrarnos aquí con extraordinarios amigos que tanto han hecho también por nosotros y por mucha gente. Y creo que este congreso, este tercer congreso, pues a muchos de ustedes ya los ha traído varias veces. Y hoy venimos a reafirmar agenda. Yo siempre digo que si nosotros no tenemos una agenda precisa, nada sirve que tengamos muchas ideas, sino que las ideas se tienen que poner en práctica. Y lo que nos da una experiencia real es la práctica. Y todo significa, pues, hacer una agenda. Entonces, vengo aquí a apoyar, en primer lugar, la agenda social de ustedes. Y luego la agenda social productiva de ustedes. A su turno, Bernardo Klisberg, máximo referente nacional en responsabilidad social y presidente académico del Congreso, habló enfáticamente de un tema que conoce como nadie. Escuchemos al doctor Klisberg. Estamos acá para reflexionar sobre responsabilidad social. Qué bueno que estemos acá para reflexionar sobre responsabilidad social, porque cuánto hace falta la responsabilidad social. ¿Cómo no hablar de responsabilidad social frente a la mayor migración de la historia, frente a los 2.600 muertos en el Mediterráneo, frente a la complicidad de las potencias económicas que con sus políticas neocoloniales modernas han sido muy importantes en que haya hoy esta avalancha de pobres que tratan de buscar un lugar en el mundo? El programa de esta reunión es salir fortalecidos en la decisión de crear un mundo diferente a este sombrío totalmente que proponen Trump, los demagogos xenófobos de Europa, los sectores de la población contaminados que pegan a los niños, que están tratando de encontrar un lugar en el mundo. Y estamos llenos de esperanza de que vamos a salir muy fortalecidos. Bolsa Familia, asignación universal por hijo, cuya conversión en ley enviada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner termina de ser aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional. Son nombres de programas de millones y millones, son la respuesta al tratamiento inmoral de Aylan Cordí, los millones de niños sirios, afganistanos, iraquíes, de toda África. Claro que hay esperanza. Tenemos como contestarle a Donald Trump y tenemos como contestarle a la insensibilidad europea. Pero la esperanza se tiene que transformar en hechos, queridos amigos. Eso esperamos de este Congreso. En la Biblia hay una frase que seguro que empuja a Lula, que empuja a los dos premios Nobel que van a escuchar en esta reunión, premios Nobel de la Paz, ambos, que empuja a todos ustedes, que a la mañana temprano nos alienta a todos. En la Biblia, en el Levítico, está escrito: no te desentenderás de la sangre de tu prójimo. Hasta aquí un apretadísimo resumen de una actividad verdaderamente importante que subraya la necesidad de encarar con profundidad esta temática en el marco del complejo momento de la economía planetaria. Como señalaron los organizadores, la promoción de este tipo de espacios de construcción colectiva busca compartir conductas socialmente responsables asumidas por cada uno de los actores y sectores. Se trata de una nueva manera de plantear el equilibrio necesario entre el hombre, la naturaleza y la economía como base de trabajo en políticas públicas y en acciones de responsabilidad social. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La Gacetilla de Prensa de la muestra dice: en la serie de obras Texturas de Nuestra América de Santiago Alonso se produce una fusión entre el arte abstracto y elementos que aluden al paisaje de montaña latinoamericano, asumidos casi como capas geológicas de un barroco implícito donde texturas, claroscuros, formas y contrastes del mundo natural y estético se tornan, a partir del trabajo técnico y mental con la materia plástica, un universo que se autoconstituye. En dichos trabajos se expresa además un dolor histórico, aquel dolor que se ha venido acumulando en la trágica historia de los pueblos americanos, desde los pueblos originarios masacrados por los conquistadores y los africanos esclavizados por el imperialismo europeo, hasta los actuales, que siguen luchando por su liberación. Por eso estas obras no son un homenaje, son una evidencia. Para poder ver esta muestra, hay que acercarse al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Pensar la Argentina con vos es un gran programa. Cada semana, Carlos Heller, Juan Carlos Junio y Edgardo Form abren el juego para debatir y pensar la Argentina que queremos. Con ideas propias, todos los viernes a las 22:30 horas por CN23. Sumate al debate. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Creo que el país está viviendo la peor crisis de los derechos humanos en muchas décadas. Del mes de encontrar fosas clandestinas, cuerpos de personas inocentes, y desconocemos de los 43 jóvenes, ¿dónde están? Efemérides. Vivimos en un país donde tiene uno que callarse, pero Ayotzinapa no se calla nunca. El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43 hace un año en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un país demasiado acostumbrado a la violencia cotidiana. Aquel 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. En esta localidad, la esposa del alcalde José Luis Abarca daría su informe de gobierno. La policía reprimió salvajemente a los estudiantes aún antes de que bajasen de los micros que los transportaban. Los uniformados realizaron disparos, asesinaron a 6 de los estudiantes, hirieron a varios y se llevaron a otros 43. Las fuerzas de seguridad sostuvieron que los alumnos habían sido entregados por ellos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Dijeron también los Guerreros Unidos habían prendido fuego a los estudiantes y los habían enterrado en varias fosas. Si de por sí la historia es macabra, más aún es lo que fue sucediendo mientras buscaban los cuerpos de estos 43 estudiantes secuestrados. Otras fosas fueron apareciendo de otras víctimas de otras matanzas. 69 cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más. Ayotzinapa no fue la excepción, sino el punto de inflexión en el que la sociedad mexicana parece haber dicho basta. Omar García es uno de los alumnos sobrevivientes. Porque todos en México hemos visto este clima de violencia. Nos alcanza a todos. Nosotros nunca hicimos exclusión. Nosotros no dijimos que era un problema contra los pobres nada más, o contra los estudiantes de Ayotzinapa. Actualmente la delincuencia en México, la inseguridad, alcanza a cualquiera. A veces sin necesidad de que te pongas frente a los lugares donde hay enfrentamientos. De los 23.000 que según las cifras oficiales están desaparecidos o extraviados, como ellos mencionan, muchos no estaban metidos en problemas políticos, ni se oponían al régimen de Peña Nieto o de Calderón o nada. O sea, son gente que simplemente los desaparecían. De los 150.000 asesinados en 10 años, ¿cuántos de ellos estaban metidos en problemas políticos? ¿Cuántos eran subversivos? La mayoría fueron alcanzados por balas perdidas, como bien lo mencionan. La mayoría fueron consecuencia de los daños colaterales que una guerra contra el narcotráfico, supuesta guerra por supuesto, se inició desde hace más de 10 años, financiada y asesorada por Estados Unidos y también por países de la Unión Europea. Las cifras por muertes violentas en México son escalofriantes. En 2012 el registro habla de casi 21.000 asesinados. Javier Sicilia era poeta y dejó de serlo cuando una de las víctimas de Ayotzinapa fue su hijo. Sicilia escribió: cierro los ojos y miro a mi hijo, ese muchacho noble, con su angustia, aterrado, esperando que unos tipos lo vayan a matar. Ese instante me duele mucho, en el que uno que se parece a ti te arranca la vida. La memoria es terrible. Ya sucedió, pero sigue sucediendo. Ya pasó, pero no. El reclamo nuestro desde el 26 de septiembre, pues es lógico. La presentación con vida de nuestros compañeros. Pero también queremos garantías de no repetición. O sea, que el problema de la desaparición forzada y de los asesinatos extrajudiciales termine en México. Seríamos egoístas si solamente pidiéramos a nuestros 43. No veríamos el problema en su justa dimensión. Estaríamos siendo parciales. Estaríamos siendo ciegos e indiferentes. Nos ayuda a cerrar nuestro difícil final del programa de hoy Pedro Aznar y los mexicanos que estuvieron presentes en el recital que dio en el Teatro Esperanza Iris en el Distrito Federal el año pasado. La canción fue emblemática en nuestra recuperación democrática y escucha atentamente también Estremece a los mexicanos en su actual situación. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Rama retorcida del árbol humano, la avaricia no se va a erradicar con un discurso ni con un decreto. Todos llevamos egoísmo en las alforjas, pero lo que nos forja y hace humanos es vencer al dragón de nuestros vicios. Lo que se compra y se vende hoy, lo que se traiciona, es la confianza del pueblo. La corrupción no solo insulta al mandato soberano de la gente, sino que se pronuncia sórdida en palabra de muerte. Ante ese verbo negro, exigimos 43 veces verdad, 43 veces justicia, 43 veces basta. Thank you.